sabemos, bueno, justo Iris no sabía que ibas a hablar de ese tema, pero sabemos que el neurodesarrollo, ¿no? Muchas veces se lo relaciona con los hitos motores, que si bien es algo muy importante, sabemos que es lo único que va a determinar que el niño se desarrolle lo motor, ¿verdad? Lo que evaluamos básicamente es un proceso continuo de que los movimientos del niño va adquiriendo mayor calidad, ¿no? Los cambios son cualitativos, si bien son continuos, son cualitativos. Por eso, como explicó justo Iris también, por ejemplo, la reacción, ¿no?, de prensión, no la llamamos más reflejo, ¿no?, porque sabemos que es algo que no siempre es del mismo modo igual, incluso en un recién nacido, si uno le pone un dedo, es diferente a si le pone un cubo, y el reflejo de prensión debería ser siempre igual, con la misma intensidad, etc. Entonces no es un reflejo, sino una reacción. Bueno, de esta reacción de prensión, el niño va a evolucionar a poder agarrar un objeto más grande o uno más pequeño, a poder transferirlo de una mano a la otra, hasta llegar a la divina pinza viejito pulgar. ¿Sí? Todo parte de lo mismo, nada más que fue haciendo cambios cualitativos. Lo que vamos a evaluar en los bebés en este periodo de 0 a 2 años, el periodo sensoriomotor, creo que era una pregunta de la doctora Yafira en el examen, según nos dijo, de Piaget, es la capacidad del niño de resolver problemas. ¿Sí? Ante un problema, ¿qué es lo que hace? Y el niño interactúa a través de sus sentidos, ¿no es cierto?, y de su movimiento, de su acción. Básicamente aprendemos a través de experiencias directas lo que ve, lo que chupa, lo que toca, lo que explora. Todo eso nos da las experiencias, que si uno tiene que definir una experiencia humana, no solamente es un acto motor, es cognición, es emoción, es sensación, ¿no? Como decía Flores, sensación. Sensitivo. Sensitivo y sensorial. Y en la evaluación, más allá de los hitos motores, uno que va a estar prestando atención, la calidad del movimiento, por ejemplo, se sienta de cualquier manera, chueco, más hacia un lado, o si se sienta correctamente, entonces calidad. Vamos a estar evaluando también si responde adecuadamente a la consigna o no, cómo se relaciona con el acompañante, con la mamá o el papá. Si se inhibe motoramente ante una nueva propuesta y espera, ¿no? Si hay tiempos de espera. Todo eso más allá de la observación del hito de que tiene que agarrar, por ejemplo, una pastillita o un cubo. Y además de todo eso, uno sabe que otros grandes logros, otros de los grandes logros son la constancia del objeto, es decir, todos sabemos si lo que no veo no existe, ¿no? De esa incapacidad de saber que lo que veo puede continuar existiendo, constancia de objeto, permanencia de objeto, reconocimiento de cierta causalidad, por eso vuelvo a repetir algo que me gustó, que lo que hice causa un efecto, una consecuencia, si eso me interesa lo vuelvo a repetir, por ejemplo, cuando empiezan a golpear, esto le está dando una noción de causalidad. Y lo mismo la construcción del espacio y del tiempo. Las cosas perduran en el tiempo, no desaparecen, perduran en el tiempo, permanecen en un espacio. Todo eso más allá de qué delito específico del test que el niño cumple o no cumple. Las herramientas entonces nos van a permitir observar la integridad de ese sistema nervioso central. Creo que la doctora Yafira ya aclaró, no mide inteligencia, es un consciente de desarrollo, y sabemos que el desarrollo de los niños a los 12 meses o a los 18 meses no nos van a predecir cociente intelectual. Por supuesto que lo que observamos es la conducta del niño y respecto a lo que llamamos normalidad, que corresponde a un cierto periodo de edad. Por eso todos los test en general siempre se comparan con la normalidad, sino un test de Down y cómo el niñito con síndrome de Down está dentro de su Down. ¿Se comprende? Sino que uno lo que hace es comparar con la normalidad. Cada herramienta va a tener un objetivo. Esto es lo principal que tenemos que saber, porque según el objetivo que nosotros querramos evaluar, vamos a elegir la herramienta. Por eso después vamos a comentar que no es tan importante qué herramienta se usa, sino que uno sepa para qué sirve esa herramienta y bueno, uno tiene la oportunidad de decidir si la utiliza o no. También es importante la batería que utiliza esa herramienta o el tiempo de administración, porque la realidad es una, la idealidad es otra. Entonces uno va a utilizar también las herramientas que en su medio puede utilizar y con la capacidad de adquirir, por ejemplo, o no, una batería, etc. ¿No? Entonces son decisiones que uno tiene que tomar antes de emplear un instrumento. Y por supuesto, algo un poco más metodológico, las características psicométricas de los test, ¿no? la especificidad o capacidad de confirmar una enfermedad, la sensibilidad o capacidad de descartar una enfermedad, y los cocientes de probabilidad, que si se quiere son metodológicamente más cualitativos en su resultado. Muchas veces lo que buscamos cuando vemos una herramienta es, bueno, es específica, es sensible, y es la especificidad y sensibilidad están afectadas por la prevalencia de la enfermedad. Entonces, uno utiliza una herramienta estadística de mayor calidad, que son los cocientes de probabilidad. ¿Qué nos dice el cociente de probabilidad? Es qué chance tiene un test positivo de ser positivo en una persona con la enfermedad versus la chance de que el test positivo esté en una persona sin la enfermedad. Entonces, si uno va a ver las características psicométricas del test, yo siempre les recomiendo que vayan a fijarse en estos numeritos y no en la sensibilidad y la especificidad. En general, cociente de probabilidad positivos más de 10 es lo que uno buscaría, y cociente de probabilidad negativo menos de 0. ¿Es lo mismo que valor predictivo positivo y negativo? No, es diferente. Los cálculos son diferentes. Pero digamos que el valor predictivo positivo y negativo también se afecta por la prevalencia, entonces no te conviene. Según las características psicométricas, también vamos a tener las diferenciaciones si un test es de screening, de diagnóstico, o es simplemente una guía o un test de supervisión, le llama, como llamó la doctora Shapira.